Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hoy en Sobre la Dosis tendremos un especial de dos partes con bandas hispanoamericanas en esta primera oportunidad, provenientes de Venezuela, Argentina y España. En Sobre la Dosis apoyamos al talento hispanoamericano y siempre seremos una ventana para todas las bandas. Comencemos. Anorexia Isen, banda de post-hardcore formados en Caracas, Venezuela. Próximamente publicarán su nuevo trabajo, el EP Recibelia, que será lanzado por el sello discográfico Neptune Cross Publishing de Washington, D.C. Words es el primer single del nuevo EP, el cual trata sobre el tiroteo de Columbine, llevado a cabo un 20 de abril de 1999 por Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, que fue en su momento el peor tiroteo en una escuela en la historia de los Estados Unidos y provocó un debate nacional acerca del control de armas y la seguridad escolar. Sin más que agregar, escuchemos Anorexia Isen con el tema Words, aquí en Sobre la Dosis. ¿Qué tal? Mi nombre es John Bustamante, vocalista y guitarrista de la banda Anorexia Isen de Caracas, Venezuela, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Hola, soy Antonella Montenegro y estás escuchando Sobre la Dosis. Eso fue Brew Army, banda de Southern Metal de Caracas, Venezuela, de su EP Hell Torino de 2015 con el tema Hell on Wheels, inspirado en la película Mad Max 2, The Road Warrior de 1981, protagonizada por Mel Gibson. Máscara banda de thrash groove metal fundada en Caracas, Venezuela, a mediados de junio del año 2009, ahora radicados en Bogotá, Colombia. Su nombre proviene de la palabra italiana máscara, en español máscara, y su significado hace alusión a la interpretación que dice algo así como: las máscaras revelan los aspectos de la personalidad que los rostros ocultan. De su EP Somos Legión, lanzado en el año 2019, vamos a escuchar el tema Somos Legión aquí en Sobre la Dosis. Hola amigos, soy Walter Ganji, voz y guitarra de la banda Máscara, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. What's up guys, this is Chuck from Eloise, Colombia, and you'll listen to Sobre la Dosis with my brother, Jonathan Montenegro. Eso era Eloise, banda de metalcore de Medellín, Colombia, fundada a finales de 2014. Publicaron el pasado 7 de marzo de 2019 su primer trabajo en estudio titulado Reverdecer, un EP con 6 temas, los cuales nacen dentro de una atmósfera compuesta por las influencias de cada uno de sus integrantes. De este trabajo discográfico escuchamos el tema Tus días sin mí, aquí en Sobre la Fucking Dosis. Avanzamos con Fallen Heroes, banda proveniente de Capdepera, isla de Mallorca, España, formados en el año 2016. Según sus miembros, difícil de clasificar dentro de un subgénero, ya que tienen influencias del punk, hard rock, metal y música electrónica. De esta banda mallorquina escucharemos de su demo, que consta de 4 canciones, el tema Save Me. Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí Yanni, guitarrista cantante, Pau Ebona en el teclado, Juan Moya en el bajo y Julia Osés en la batería. Juntos somos Fallen Heroes desde Mallorca. Nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y obviamente podéis encontrar todos nuestros temas en Spotify. Un gran saludo y un mega abrazo a todos los seguidores y a todo el equipazo de Sobre la Dosis. Y ahora os dejamos con nuestro temazo Save Me. We'll be right back. Hey guys, this is Felix Martin and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Saludos. Escuchábamos a la banda Maderas Vil, formada en 2017 en Tarragona, Cataluña, España. De gustos musicales muy diversos, sus referentes son las bandas de los 60 y 70 de Protopunk o High Energy, como MC5, Iggy Pop and the Stooges, entre otras. En 2019 graban su primer trabajo discográfico, el EP Fun House, con 6 temas directos y contundentes. De este EP, disfrutamos del tema Te Pertenezco. Avanzamos con Vile Hex, banda de death metal formada en Caracas, Venezuela, a finales del año 2015. Después de algunos años tocando en la escena del metal venezolano, en mayo de 2019 publicaron su primer álbum titulado From the Ashes of Death, el cual contiene 10 temas de death metal con influencias old school. De Vile Hex escucharemos el tema Dancing with the Devil, pero antes un saludo a nuestra querida amiga Genesis Farías. Hola, soy Genesis Farías de la banda Vile Hex y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Yeah. Hola, soy Nicolás Villar, guitarrista y cantante de la banda Amoklauf, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Eso fue Amoklauf, banda de death metal de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Formados en el año 2010. En 2014 editan su primer EP llamado Merfolk, Prophecies of a Dying World. Y en 2019 su primer álbum, Path of Shattered Thoughts, de la mano del sello alemán Heathen Tribus. De este álbum escuchamos el tema The Green River Killer, inspirado en el asesino en serie Gary Ridgway, quien confesó haber matado a 71 personas, muchas de ellas en el estado de Washington, Estados Unidos. Fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, y lo escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Avanzamos y el turno es para la banda de death metal Nocturnal Hallow de Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Fundada en el año 2010, sus letras tratan sobre la oscuridad, misticismo y muerte, lo que podemos esperar de una banda de death metal. Durante su carrera han grabado 5 álbumes y 2 EPs. Vamos a escuchar de su álbum de 2019 titulado A Whisper of an Horrendous Soul, el tema I'm the Slaughter. Saludos. Soy José Escalante de la banda death metal Nocturnal Hallow. Queremos enviar un caluroso saludo a nuestro gran amigo Jonathan Montenegro y su programa Sobre la Dosis. Gracias por mantener la llama siempre viva del metal. Hola, soy Renzo Calma, guitarrista de la banda Mantra, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Mantra, banda de melodic death metal, formada en Caracas, Venezuela, en el año 2004. Año en el que se grabaría un demo titulado Blinded, The New World, Con este demo logran darse a conocer en el circuito de bandas del país. En 2010 publicaron un EP llamado Long Way to Oblivion. En 2014 lanzan su primer álbum titulado In Solitude, I'll Watch You Fall. En 2018 su más reciente trabajo, el EP Complexity, y del cual escuchamos el tema Wake Up Call aquí en Sobre la Dosis. Natastor, banda de thrash metal surgida en 1992 en La Guaira, Venezuela, considerados una de las grandes bandas de la escena nacional por su dilatada trayectoria. Han compartido escenario con bandas de la talla de Tankard, Obituary, Overkill, Morbid Angel, entre otras. Cuentan con 3 álbumes y 3 EPs. De su último EP, titulado Nación, publicado en 2019, escuchemos el tema Raíz del Mal. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Juan Carlos Figueroa, baterista de la banda Natastor, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. ¡Yeah! Buenos días, buenas noches, mi gente latina, rockeros, metalheads del mundo entero. Está hablando Cristian Machado, Latin Metal, todo el día, y están escuchando el show Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Y nunca apareció, y tuvo un momento de ansiedad. Simplemente sentía que yo te voy a penetrar.